Bueno, aquí estamos en el frente a la estación del tren de San Esteban, donde se está realizando un relevamiento a los productores y a las vecinas afectadas por los incendios de esta última semana. Estamos con Mariano de Barrio Las Manuel. Pilcas. Estamos con Manuel, perdón, de Barrio Las Pilcas. Bueno, un barrio muy afectado por las llamas, como todos, pero queremos saber cuál fue la situación, el momento más crítico que vivieron. Buen día. El momento más crítico fue estar saliendo de allá de San Ignacio y venirnos para nuestras casas, que sabíamos que el fuego se venía para el barrio. Y las casas envueltas en llamas y los bomberos con caras de preocupación y metiéndole el cuerpo ahí a el cuerpo frente a frente así con el fuego y bueno, ese fue un momento de mucha tensión, ver que las avionetas no daban abasto, que había focos por todos lados, que no sabíamos si íbamos a poder salvar las casas. Todo eso fue un estrés bárbaro. Bueno, el fuego comenzó, se lo puede registrar como el miércoles anoche, jueves a la madrugada, y después comienza a expandirse. ¿Puedes contar un poco esa cronología del fuego, lo que vos recuerdes? Sí, fueron días de mucha locura. Empieza primero un jueguito por allá por Corral de Piedra, que le dicen, al lado de la ruta, lo apagan. Después de esa madrugada lo prenden de vuelta a la 1, 1 y 5, 1 y 20 más o menos. El fuego se apaga mucho porque la gente está durmiendo, había pocos ojos para dar la alerta. Ahí es donde hace falta los bomberos que tengan una alerta temprana, algún sistema de alerta temprano, que Córdoba lo tenía y ahora ya no lo tiene. El fuego avanzó, llegó al río, lo controlaron. Ese mediodía nos levantamos todos con ese fuego controlado. De repente empezó a soplar un poco de viento. El perímetro era bastante grande, pero no era gigante. Ahí se vuelve a descontrolar con bomberos, con ETAC haciendo guardia de ceniza, con todo, se vuelve a descontrolar. Avanza para un lado, para el otro, se va para la sierra, vuelve, atraviesa San Esteban. Se controla ese día también, que ya estamos en viernes. Se controla a la noche, nos vamos a dormir todos con cierta tranquilidad. El sábado se descontrola de vuelta. Y ahí, bueno, ya no me acuerdo para dónde, ya era un incendio, ya era un. Se había ido para los Pencales. Se había ido para el Cuchicorral, ya estaba bajando para el río Pinto, para el río Quilpo, ya estaba todo atrás de la sierra, cuando está atrás de la sierra, cuando corona la sierra, la sierra chica, ya sabemos que se va para el Faldeo, para Capilla, para lo que son las Ollitas, para el Calabalumba, y depende cómo viene el viento, se va para La Punilla o para Yardino. Y bueno, y pa fue pasando todo eso hasta el domingo, que a las 6 de la mañana estábamos combatiendo un fuego ahí en San Ignacio, que sabíamos que se iba a venir por el viento para San Esteban. Se controló, el fuego estaba calmo, cambió el viento, ahí no sabemos, la verdad, hay muchas cosas que se dicen. Yo me voy a cuidar de las cosas que se andan diciendo, pero sí sabemos que estaba controlado, estábamos comiendo unos sanguchitos, estábamos brindando por el laburo que habíamos hecho y de repente el viento cambia al sudoeste y el fuego fue otro fuego, no fue el fuego. Llamas impresionantes y que abrazaron nuestras casas y que los bomberos nos salvaron las casas. Ahí estamos hablando ya del día domingo, que fue el Domingo. día un poco más crítico para lo que fuera, en Exacto. prácticamente una gran parte del pueblo ante la inminencia tuvo que evacuar. Sí, y no pasó más de esas cosas milagrosas, porque el fuego se terminó extinguiendo solo llegando contra el río. Bueno, se está haciendo aquí un de pérdidas, de daños. ¿Ustedes qué tipo de daños y pérdidas pueden mencionar? Y nosotros, nuestros vecinos, perdieron un tendido eléctrico que abastecía tres casas, trifásico de 600, 700 metros. 700 metros con poste, todo se desintegró, se perdieron mucho alambrado, mucho poste, mucho tanque, mucha cisterna, mangueras de riego, mangueras para abastecer las casas. Bueno, un vecino tuvo la suerte que se le rompió una ventana, se le quemó todo y no le entró el fuego adentro de su estudio de música, donde ahí tenía tenía cosas de mucho valor. Algo más. Una bomba, etcétera. Enseñanzas, mensajes que nos deja un incendio, algo de estas características. Siempre lo más importante es la vida ante lo material. Lo material se repone. No hay accidentados también, eso es un milagro, porque hubo mucho vecino poniéndole el cuerpo todo el tiempo a la llama. Hermosa la solidaridad de todo el pueblo también, los vecinos, hay una red, un abrazo, los amigos ahora ayudándonos. Lo que sigue siendo lindo vivir en San Esteban, porque San Esteban se convirtió en un desierto, lamentablemente. No sé. Y haría falta para mí, a mi criterio, haría falta un poco de inversión en equipo de los bomberos. Los bomberos son unos fenómenos, pero hay que atajar el fuego en el monte, no en las casas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Eco. Gracias, Manu. Gracias.